Utat am vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repletaes muneribus. Et quod in innocentia mea ingressus sunt, te dimemet in miserere meis. Pes meus es et in directo, in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem, quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et attentiones Jesu Christi, Domini nostri, et in nullum beate Maria semper, Virginis, et beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum petet Pauli, et istorum et omnium Santorum, utilis proficiat nolen, nove satena saluten, et illi pro nobis in tecidere degnetur in celis, quod memori animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut omnem vestrum sacrificium, acceptabile fia putium Pater omnipotente, succipia Dominum sacrificium de manibus tuis, at laudat de gloria nomine suis, at utanico que nos gratuis que ecclesiae sue sante. Amen. Oblationes populi tui, quesumus Domine, beate Jacobi apostoli, passio beate concilit, et que nostris notata sunt meritis, fiantivi placite eius de peccationem. Per Dominum nostru Jesu Christu, Filium Tum, qui tecum vivitrenat Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias sagamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, cum es salutare. Nosci vi sempre tuvi che grazia salere. Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantia, quod enim de Tua gloria revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quotitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad corcangeli, cherubim coqueac serafim, che noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec redona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quod tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, com pacificare custodire, adunare et regere degneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in adicere nostro, et omnibus orthodoxis sacred catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum noc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi qui retum vota sua, Eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam mederantes, in primis gloriosis et semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sede patrona apostolica martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones Tuem unemur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblationem sepidutis in nostre, sed et cunte familiae Tue quaesumus, Domine, o placatos accipias, dies que nosos in Tua pace disponas, atque a feterna donatione nos seripi, et in electorum Tuorum juvias crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem Tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile degneris, un novis corpus et sanguinis via dilettissimi fili Tui, Domini nostri Gesù Christi, qui il pride quam patretur, accepi panen in santa, sacra in benoles manus suas, et lo disoculis in cielo te Deum Patrin suo onnipotente, divi gratias agens, benedicisit, fregit, et quo discipulis suis dicens, accipite e manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipies et tum precarum calicem in santa sacra benevoles manus suas, in et tibi gratias agens, benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vite esse omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque faceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi fili tui, Domine nostri, Dambiate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, proferimus plicare majestatis Tui et Tuis donis sagratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub hac epapixio accedet novultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munde rapuri tui justi Abel, e sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi ot le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Subicest te rogamus omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, luces et pacis, unidu et precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudute de miseratione entorne esperantibus, paternali quannes et atetone et ineris, con tuis santis apostoles et martiribus, Giovanni Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro Marcellino Petro Felicitate Perpetua Agatha Lucia Agneta Cecilia Anastasia Toni Vusantis Tuis in ta cronos consortium non estimator mediti sed venia quesumus laudito admite per Christum Dominum nostrum porque omnia Domine semper bona creas sanctificas vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum, et cum iso et in iso, est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus pro recepti salutaribus moniti, de divinis institutionis formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Deum dici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacine in Deus nostris, ut ab misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione securi. Pariundem Dominum nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te conviviter regnato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio consacrata suo corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace in alinco vobis, pace meam to vobis, te respicias peccata mea, et fine l'ecclesi tue, in che secundum voluntatem tuam pacificare quod non et ignoris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox accusando corpus et sanguine tuum, a omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui semper inanimandatis, et a te nunquam separati permittas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Gesù Cristi, quod te quin dignus sumere presumum, non mi proveniat in judicio net condenatione, se per te peccati prosit mi, lutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtetum meum se tantum de verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita aeternam. Amen. Qui ritubam Domino pro omnibus curitibus mihi, calicem salutare sacipat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te inimicis meis salvus ero. Sanguis Domine nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita aeternam. Amen. Quatuor sum simus Domine puramente capiamus, et termine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumis et sanguinis quem potavi, ad ravicerebus meis et prese olot in me, non remina cervum macula, quem pura e santa ravicerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amén. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, vos qui secuti estis me, sed evitis super sedes judicantes seducin tribus Israel, oremus. Beat apostoli tui, Jacobi, quos somus Domine in intercessione, nos adjuvia, pro cuius festivitate percipimus tua santa letantes. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in alto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa est, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, os sacrificium servitutis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo oduli, tibi sia acceptabile meico et omnibus procibus illo oduli, sit miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fata sunt, et in iso factum est in il, quod factum est, in iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnium visus ad Deo, qui numero ragionis, hic venit in testimonium, ut testimonium per veritatem de lumine, ut omnes ceterem per illum. Non erat lux, sed ut testimonium per veritatem de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnem venientem in un mundum. In mundo erat in mundo, per iso factum est, et mundo seo non cognovit. In propria venit sui, eo non receperum. Quodquo autem receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, que non ex sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus ludan eius, gloriam quasi in vita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.